Comunicación Audiovisual transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de conmemorarse el 197º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Transmitiendo en el Día de la Independencia. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. El día de la independencia, nos invaden los alienígenas. No, no, y está el señor ese que hace de presidente siempre en todas las películas, rubio. ¿Cómo se llama? Bill Pullman. Ah. ¿Qué? Bill Pullman es el día de la independencia, sí, y eso. Exacto, exacto. ¿Viste? Sí. Estoy en todo. Bill ahí Platea está. Y Bill Pullman, los que van arriba. Bueno. Buenísimo. Bárbaro, viejo. Arrancamos. ¡Pum para arriba! Se me ocurrió patentar esta frase que desde conductor es muy buena y te garantiza el éxito. Sí. ¿Qué te acontece? ¡Ay! ¡Ay! Estupendo, no le vamos a decir nada. No, no, pero a los dos. ¿Puedo decir algo a la teleplatea? A ver. A la teleplatea. A los dos. Hoy es un Radio, día especial. Un día especial. Con jamón y queso. Venga, acérquense si quieren los de sí, afuera. Sí, venga. Toda sí, la entre todos vamos a hacer un gesto entre todos. ¡Venga! No sean ahora rebeldes y homosexuales. Venga, venga, por favor. Voy a golpear la mesa muchísimo. Sí. Ahí va, Vamos, A ver. ¡Ey! No golpeé la mesa. Ya está. Ya y ahora que estamos todos juntos, vamos a cantarle. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Feliz. Si sigue, que los cumpla. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Alegría, alegría, alegría! Ahí está. Mira, si se escucha. Si está, listo. Poner el parlante, mira, se está escuchando. Esta es la que suena el feliz domingo. Esto es lo que suena. ¡Qué lindo! Sí, no está sonando afuera. No está pero, sonando. ¿Me activas el pupurupu? ¿El qué? ¿El qué? Disculpame. El tipo es un tipo de radio, No sirve. Perdón, no, escuchando nada. Perdón, ¿y qué pasó el sábado, Félix? ¿Qué pasó el sábado pasado? Yo nada. No, pero el que hubo otro natalicio, estoy loco. Yo. Hubo otro natalicio, sí, bueno. No menos plano. Importante. Sí, pareciera que sí, porque se va a la se gente. A la se va la gente y nadie viene. Está bien. Le... Está bien. Entra y está bien. ¿El cumpleaños de quién? No se puede. Ah, porque acopla joya, José. Acopla. Bien, me están cantando un happy birthday to you. Igual el mío ya pasó, ¿sabes? Un actor verborrágico, piola, con Rioba, canchero, conductor. Canchero. Gracias. Ojos claros. Yes. ¿Alguna cosa más, Feli? No. Me parece que hay un hambre. Fama. Exitoso, conocido en la zona sur. Sí, en sí, Bernal sí. Viene de triunfar yes, yes. En una función bostero. Épica. Gracias. Cumplí 35 años. Gracias. Muy bien. Gracias. ¡A Fede! Por favor. ¡A Fede! ¡Que lo cumpla, Fede! ¡Que lo cumpla, Fede! Gracias. Fede. Gracias, es de los peores cumpleaños que me han cantado. Gracias a todos. Félix. Gracias, mirá cómo se va. No, para ahí uno más para cantar. No se vaya. No, mentira. Bueno, qué plato, la verdad cómo nos divertimos. Fue una risa. Ay, te digo, la fiesta duró, estuvo buenísima. Me desopilé. Estuvo buenísima. Mirá cómo se divirtieron los chicos, no pueden más. Se lo están explicando. ¿Qué carajo es esto? Ellos están cuchicheando. En fin. Bueno, ya sacame el Happy Verde y este que es de lo más grasa que hemos encontrado. Sí. Si ustedes quieren saber qué está pasando en el programa, se pueden poner unos auriculares que van por ahí, por el piso. Le digo a quién ha caído. Le voy a pedir que salude. Vamos a hacer la prueba. Ha caído. Ha venido un oyente. Así arrancó Dolina, trayendo dos oyentes. Y después se pasó. ¿Cómo están, jovencitos? Bien. Yo estoy muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Qué querés decir con yo estoy muy bien? Me estás canchereando ya de entrada. No sé, yo estoy acá lo más bien, tranquilo. No sé qué estás escuchándolos queriendo. Y vos siempre estás peleando. Sí, vos sos un chabón provocador. Vos viniste a provocar con tu paquetito. Hay que explicar, me parece que hay que explicar por qué. Bueno, te voy a explicar. La verdad que yo estoy fuera de tema. Claro, ubíquenme en situación. A ver. Fernando Bonet es quien está hablando. Fuerte ese aplauso. ¿Qué aplauso? No sé. Un gran actor nacional. Gente que te sigue desde ahí, de la época de calle con Policastro. ¿Cómo sabes? Sí. Eso, que hacías personajes, es Elvio y otros personajes, ¿te acordás? Bueno, fuertes aplausos. Resulta que cada vez que tiramos la consigna de Cadore. Sí. Que a propósito, ¿cuál será hoy? Habría que pensar rápido. Ah, cierto, que estuvimos estacionando. Yes. Y no sabemos. Viene un tal Guido en el Twitter, viene y dice, ay, que lado de mantecol, el mantecol. No, y yo en mi vida... Yo te lo puse bien. Bueno, la entonación... Ah, usted es el famoso Guido. La entonación no era así, pero yo te lo estoy para que ganar fuerza en mis argumentos. Que lado de mantecol. Espera, te dejo hablar a vos y mantecol después... train. Ah, está bien. ¿Y después? Superman Tecol. Ah, ya sé quién es. Exacto. Ya sé quién. Y le dije, a ver, trae si sos guapo. Vení. El martes es feriado, tráete un kilo de mantecol. Y trajo el señor. Todavía no lo probé. Está el paquetito. Hay un paquete acá. Ojo, yo hice, él dijo, ¿no? No tiene que ser helado de Celta porque nadie lo conoce. No es con Z, es con X. Te imita muy bien, déjame que diga que... ¡Cállate! Gracias, Félix. Gracias, yo también te rebanco. Basta, estoy harto de estos vloggers. ¿Cómo? No sé, conductor. No, y traje acá un helado porque dije, bueno, ya que él dijo que no creía, porque a la gente parece que no le cree cuando le dice helado a mantecol, helado a Marroc, él para él no existe. Entonces yo para defender al helado, porque el helado no se mancha, yo le traje un kilo de helado de mantecol. Ah, todo el mismo gusto. Todo el mismo gusto, me preguntó la mujer. Me dijo, sí señora, ¿de qué quiere el gusto de helado? Y yo le dije, no, soy un chico. No, en serio, se me confunde con una señora, es horrible. Le dije, dame... Me gusta cómo lo narra, cómo lo cuenta. Dame un kilo de helado de mantecol. ¿De mantecol solo? Sí, dame un kilo de mantecol. Y también vinimos en Remis. Y le contamos también al remisero lo que pasó y me dice, ¿cómo que no cree que hay helado de mantecol? No, este señor se rehúsa a que los oyentes le digan mantecol. Le dije, bueno, sí. Yo le estoy llevando helado de mantecol que ojalá no esté derretido ni hecho sopa. No, es verdad. Las terminaciones, mantecol era muy fácil terminado en man. Cada vez que hacíamos, por ejemplo, con man era muy fácil invocar el superhéroe, Superman. Tecol, es verdad. Verbos terminaba con man, ¿viste? Judíos. ¿Cómo? Y entraba helado de mantecol. ¿Qué tiene que ver, Uber, mantecol? Bueno, yo te estoy diciendo. ¿Tiene algo contra los judíos? No, terminemos. Yo digo que apellido terminamos en man. Liberman. Claro, Liberman, tecol, ¿viste? Y todo, bueno. La cuestión que trajo, el señorito se trajo su kilo de mantecol. A ver, ¿de qué heladería? Porque la otra que me trajo, ¿sabes la que me hizo? Me dijo, ¿cómo no va a haber helado de mantecol? Me puse una cartilla de helado Celta, con X. No, Celta. Es que la primera tan berreta que ni para la C tenían, ni para la C. Se fue al registro de marcas, el heladero, dijo, le quiero poner Celta, ya está ocupado. Entonces Celta con S, ya está ocupado. Entonces Con X le puse. Ojo, Celta. No le voy a llevar la contra porque yo la primera vez que escuché la heladería, ni siquiera, o sea, la tengo cerca de mi casa y ni sabía que existía. Dije, este lado debe ser... No. Claro. Pero el tema es que está cerrada, porque hay heladerías que cierran de esta época del año. Sí. Y entonces yo sé que está... Está cerrada en invierno, imagínate. Soy uno de los que quiere comer helado en invierno y están cerrados. Hay un montón de gente. Obvio, pero imagínate el nivel de la heladería. No, ¿se puede? A verlo, voy a verlo. ¿Quiere inspeccionarlo? A ver. Vamos a ver. Ah, no se dice la marca igual, ¿no? ¿Cómo no? No. No le hagas. Me da que se la agachada nada más a Cadore, ¿no? Sí. No, bueno, está bien. No, digan ustedes. Es una marca menor, nada que ver con Cadore, es una marca menor que empieza con C y termina con Remolati. Vos ya querés desprestigiar a todo el mundo. Empieza con C. Y acá, efectivamente, podemos decir que pareciera haber un kilo. Yo veo un envase. Lo mira el escribano, pareciera haber un pareciera kilo. Pareciera que sí. Bien. Si falta helado es porque sí. Nos agarró hambre en el remis, porque ver, nos confundimos. Y el envoltorio está bien, ¿eh? Plateado es lindo. Tienen unas cintas. Decoré. Y adentro se ve un helado. Pero ese es el color. Muy parecido a crema americana. Muy parecido a banana split. A granizado de chocolate. Muy parecido en su contextura. En su cuerpo. Podemos así. El cuerpo. En su visualidad, claro. En su olor. Mete el naso, el tabino. Ya se hace el sommelier de helado. El sommelier de helado. ¿Dónde se vio? Hoy va a venir nuestra sommelier, pero tiene un profundo ataque de lumbago cada vez que tiene que venir al programa. Y entonces. La flaca, che. No, es la flaca. Ahí vamos, ¿eh? Yo le digo flaca a todo el mundo. No me haga quedar mal con la. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fede? El heladete. Es de mantecol. Es de mantecol. Listo, vamos los oyentes, vamos. Es de mantecol, ¿eh? El mantecol. Me dio antojo. Reconozco la derrota, reconozco. Si quieren helado de mantecol, traigan vaso, es de mantecol. Es muy bueno. Es muy bueno. Vaya cucharas por las dudas. Es de mantecol, seguro es light, vení, pruébalo, Urdan. Seguro. Bueno, está. Urdan Pilleta, yo lo pruebo gran comediante, mejor persona, está como nosotros, nos vino a visitar, y una joven que no tengo el gusto, no tengo, ¿quién es? Son amigos tuyos, seguro que yo, es una amiga del señor Urdan Pilleta, alguna vez nos encontramos no de amigos, casualidad en un lugar de escabio. Ah, mira, sí, esa que, la vez que se le cayó, ¿no? Se le cayó bebida en su boca, bien. Nada, le estaba saludando, le estaba diciendo. ¿No escuchan el programa del otro lado o no? Ah, ¿qué están escuchando, Galina? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Porque va por la parte de la historia o después cuando canta con el rengo, el sordo? Ah, está con el sordo ya, mira, sí. No, no sé por qué adiviné la estructura del programa de Dolina. No sea malo. No, nosotros cambiamos. La nuestra es indescifrable. Cambiamos semana a semana, callate, manda la apertura. LR4, la broadcasting de las iniciativas, felices, enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso. Con la conducción de Federico Simonetti, que cumplió el año 6 de julio, fuerte el aplauso, el sábado pasado. Pero en este momento es el onomástico del señor Fede Buenaventura. Se caen las gradas abajo, payasos con globo. La gente se tira en paracaídas y en este momento hay un avión a chorro en el cielo que escribe Félix, Félix, Félixe, algo así. También tenemos en esta oportunidad la presentación del señor Fernando Gonet, que con sus nuevos y renovados personajes, el negro, cállese la boca. Ale Quiroga en la producción técnica, fuerte ese aplauso. Darío Góngora en la operación. Un chico llamado Guido que trajo un kilo de helado de mantecol. El amigo de Guido que tiene anteojos hipster, que se llama Aquiles, perfecto. La amiga del señor Urdan Pilleta, que hace un saludo del nazi para decir aquí estoy presente, perfecto. ¿Quién? No te escucho. Verónica Millones, la hermana de Cecilia, fuerte ese aplauso, fuerte. Esta es la hora doble del día lunes 9 de julio, de pie porque es el Día de la Patria. ¿Cómo nos fue en Quilmes actuando? ¿Cómo fue, che? La gente de pie, sí, de pie. ¿Cómo respondía Félix? Tiraba una consigna, respondían mejor. La gente la agarraba de toque, era increíble. Un amor, Una cosa que no tuve que remar nada. Me late a sorna esto. ¿Viste cuando estás remando pero no te pesa porque está con un motor? Así fue la función. Sí, así. Tápeme el helado de mantecol que primero voy a por el sándwich ahí. No, sírvense. ¿Ya rompiste la cuchara? Muy bien. Pregunto que era un boliche, un centro cultural, un teatro. Un bar muy un lindo, bar, bar. Muy lindo. Ríe, se llamó. Ríe, bar cultural. 9 de julio, 175, en Bernal. No, nos trataron muy Bernal, bien. Bernal, La verdad que la gente del lugar es maravillosa. Genial. No, y muy bueno el público también. Tuvo Félix justo le preguntó una cosa y uno no le quiso decir el nombre. Era una pavada, ¿viste? Decime tu nombre. Decía de abajo. Esas cosas que pasan. Esas cosas que pasan. Y después otra que le dijo, ¿quieren que cuente esto? No, dijo ella, ¿por qué? Porque soy troll, le dijo ella. y le expliqué que los trolls no se ven y a ella se veía claramente y que tenía cara de troll. ¿Cómo? Entonces, perdón, querido, no te me escuché. Fue todo un poco de las manos. Humor inteligente, humor sano y para toda la familia. Funcionó, precioso. Es efectivo. Sí. Así que bueno, tenemos, por supuesto, como todos los días, Urdampilleta está acá como diciendo, ¿me pidieron que hiciera algo? No, no, anda tranquilo, querido, sé feliz. No, seguro no querés helado, nene, alimentate. ¿Cómo, nene? Tenemos un voucher, dos vouchers. ¿Cuántos sorteamos hoy, Quiroga? ¿Dos, tres? ¿Cuánto? Uno, dice Quiroga, siempre. Dos vouchers en exclusiva, dos de Najan Pop. Es mi cumpleaños. Tres también, tres. Sí. E incluso el que venga y puede venir y pedir saludar a Feli Buenaventura por su cumpleaños con un beso en cada mejilla. Ay, re. Para de Naka Pop sabemos que tiene la mejor carne, tiene la mejor ¿qué? No, las mejores batatas, papas. Tiene esa variedad de papitas, sí, y batatas, sí, también, sí, sí, sí, sí, sí. Española, no, eso es importante, eso es importantísimo, lo tiene todo, lo tiene todo, cualquier tipo de hamburguesa, cualquier tipo de pollo, de lomito, de panchos, la verdad que panchos, y bebidas, bebidas, ¿y cuáles? Un montón de bebidas tiene también, para de todo tipo de, bueno, en fin, todo lo que quieran. Cada voucher usted puede elegir lo que quieran para comer, lo que quieran para tomar. Si por ejemplo están ahora saliendo por la zona de Palermo y están en auto escuchando el programa, y es un buen momento para decir, me guardo esto, me llevo el voucher y después me lo bajoneo a las 6 de la mañana totalmente drogado y borracho. Es una hora que da hambre. Sí, es la hora despierto, ¿no? Sí, la hora que da hambre cuando termina la joda a las 9:30, que apareces en un baldío de floresta. Federico, yo me olvido que feria. Exacto, sí, usted porque no labura, pero el resto de las personas, o sea, dicen, che, qué bueno el martes, que voy a regar las plantas. Es muy feo lo que está diciendo. ¿Insinúa que soy vago? No, yo digo que usted es un artista que es inmune a los feriados porque trabaja todos los días con su creación. Con su arte. Perdón, claro. Viene a colación. ¿Saben a qué hora me levanté hoy? Única vez, creo, en mi vida, ¿eh? Pero saben, justo hoy fue. Tiene un horario. 7:30 de la mañana. Por el trabajo, ¿eh? No. 5:30. 5:30 de la mañana. Grabaste un bolo. ¿Por qué? Porque te tuviste que ir a Martínez a grabar un bolo. No, encima, por suerte, a 10 cuadras de casa. Pero grabé con un amigo de ustedes. ¿Con quién? Con el señor Lucero. Ah, grabaste entre hoy. Otros, claro. 6:30, papá. Yo grabo el jueves. Sí, sabía. Citación 6:30, ¿con qué necesidad? Qué formales que son. Y bueno, pero... Alberto. Pero eso... Eso mayor. Pero después cobras... Me va por este frío. Mira lo que me dice. Sí, son los oyentes que tenemos. Alberto, ¿qué va a hacer? ¿Quién es Alberto? No, Alberto es una expresión. Cuando uno dice Alberto... Podría haber dicho Jorge, Ismael. Acá... Pero, bueno, el señor Lucero, amigo acá de la casa... Que son los oyentes que tenemos, ¿viste? Sabés que vos pensabas que... Ojito, Simonete. No, por favor, usted es el mejor. De todos los oyentes, sí, todos piden cosas, usted trae. Es verdad, cumple. Y ahora se ganó un kilo de helado de Cadores, ¿ya no? ¿Se ganó un kilo de helado de Cadores? ¿No? Siga participando. Todavía no me gané nada. Hoy podría participar. No, es tu culpa, porque yo sé que vos estás todo en contra mía. Yo no puedo creer, 50 programas y ya tengo oyentes que reclaman. Y se hacen presentes. Se hacen presentes a reclamar. Nos materializamos en la puerta. Sí, y viene con guardaespaldas además, con guardaespaldas hipster. Voy acertando la tribu urbana. Así como lo ves, cinturón negro. Sí. Yo también. Sevilla, ahí me encontré en Balvanera. Unos buenos mangos. Hace juego con la. A mí me caga trompada Félix, imagínate. Sí, esto ha sucedido. Yo también tengo. Es una cosa, cuando alguien no se calla hay que darle toc. Y el, sí, el tema del Kung Fu. Pero, y la capoeira, Kung Fueira. No sabía esa variedad, mirá que sí, he sabido de arte marcial, pero... No, es una cosa de Palermo, Hollywood. Cafueira. Sí, Kung Fueira. Kung Fueira. Yo te hablo, vos parece estar en la luna de Valencia, ¿qué es esto? Cafueira, el 4 de la selección. Cualquier cosa. Bueno, la gente no lo sabe, Fede, pero hay que destacar la indumentaria del señor que hoy cumpleaños, porque hoy no está. Sí, se trajo señor los pantalones. Chaleco y... Se trajo los pantalones de Bon Jovi. No, pará, escucha. Tiene parches por todos lados. Es un pantalón de lesbiana gótica. Dios mío. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? No se pudo levantar, ¿no? Se le quedó agarrado el pullover para levantarse. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El pullover que le había salido 12 pesos. En un... 30. 30, bien. Ubicate. Hasta lo compró. Viene con olor a muertito y todo. Que es de un tenista. Yo ya te expliqué que no me sé el nombre. Sí, de Boris Becker. Sí, el mismo, ¿no? Boris Becker. Sí. Vino Boris Becker. Bueno, a lo que voy yo es que hay que tener personalidad, chicos, o no. Usted que está en la jerga del. Me gusta el tema del alerón de la camisa, el cuello de la camisa. ¿Viste? Que es como, así como guardabarro del auto antiguo. Sí, totalmente. Esa guardabarro, un Dodge Polar. Es de colectivero del espacio. Pero Félix se la banca, ¿eh? Qué gran disco de Bowie, Space Collectiver. Bien, otro no sale así, ¿eh? No. Otro no sale así. No, no, Félix no, no, se no la banca. Félix sale así, sí. Félix Sales. Bueno, el que quiera llevarse cada uno de los tres vouchers que ofrecemos de Nac and Pop, y le voy a decir a Quiroga que se tranquilice porque ya Nac and Pop renovó la pauta y entonces ya entran los vouchers mañana. Lo pueden pasar a buscar por Freire 932 y se llevan tres vouchers de Nac and Pop para comer lo que quieran y para tomar lo que quieran de Nac and Pop, cada uno que los busque en Freire 932. Y después tenemos la consigna para llevarse el helado de la mejor heladería de la República Argentina, que no es casualmente la que tiene el helado de Mantecol, pero es otra. Verdad, que se llama Cadore, que queda en Corrientes 1695, ahí Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, frente al Paseo de la Plaza. Yo. Exactamente, exactamente. La consigna de hoy, que es, ¿cuál es, joven? A ver, que tenemos que armar una rápido. Hashtag ropa con helado. Ropa con helado, ropa muy con bien, helado. Muy bien. Por ejemplo, ¿te parece Bermuda Masco? ¿Qué pasa, Quiroga? Ah, ¿y lo dijiste vos? Sí, por eso no está tan buena. ¿Lo registraste en Argentores? Yo acá tengo... Acá no hay ninguna prueba de que vos hayas hecho algo. No. El señor dijo Bermuda Masco. Bermuda Masco. Está bien. Bermuda Masco. Bueno, es ocurrente. Ya, a ver, Guido, si le ocurre. Limonio. Mira. Muy bien. Hay más. Banana Eps. Split Sweater. Ahí está. Está bien, me sonó a Tepsícole. Sí. Es hermoso. No, lo que dije es hermoso. Está bien. ¿Estás drogado, Guido? ¿O yo lo noto así? Te noto raro. No podés probar nada. Qué grande, qué linda dupla. Qué linda dupla, en serio. Sí, sí. Además tienen voces muy características cada uno. Personales. Muy personales. Odio, a mí me confunde con una señora, así que no quiero decir nada. No digas eso. A ver, vamos con ropa. A ver qué puede ser. Suéter. Pistacho. ¿Qué? Pistachomba. Pistachomba. Muy bien. Para ustedes, perfecto. ¿Alguno? Muy bien. ¿Ustedes con él? No. Mentelitus, ¿cómo? Mento esliptus, quiero decir, pero no es un helado. Pulo branizando. Empieza con ver. Ver. Camisa. Camisa y un gusto con unas camisas. Mayón. Limón. Jeans. Perfecto, Sigue tratando. Sí, querido, seguí media horita más. Aguanta un ratito, vos seguís probando. Todavía tenés la tanda y un tema. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nac and Pop, come bien al mejor precio. Nac and Pop, come carne de verdad. Nac and Pop, 24 horas abierto. Es Nac and Pop, Nac and Pop, nació Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre. Avenida General Paz, casi Constituyentes. Villa Martelli. Presidencia de la Nación. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Transmitiendo en el Día de la Independencia. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Stephanie, sonaba What You Waiting For o algo así, ¿no? Sí, what eso, you, what you eso mismo que dijiste, estuvo re bueno. Gracias, gracias, gracias. Es un día informal. la consigna que ahora mismo voy a poner, porque la verdad es que me quedé celebrando que cumplo años. Sí, sí, que los cumpla muy bien yo. Que los cumpla yo. Soy, claro, como digamos, mi egocentrismo explota en mi cumpleaños. Sí. Yo, miren, me miro. Me muero de autobio, no te, algo. No te llegas a completar la frase porque dices que los cumplo yo. Lo único importante. Bueno, ¿cómo era el hashtag de hoy? Porque era ropa con helado. Ropa con helado. Ropa con helado. Yo voy a, en este preciso momento, poner el mío, que era el ejemplo, que era pistachomba. Pistachomba. Perfecto, lo estoy poniendo en el Twitter. El Twitter del programa es arroba la hora doble. El Facebook es hora doble, directamente sin la. Y los teléfonos son 4010-7157, 4010-7158. Ahí nos pueden mandar y pueden ganarse todos los que participen de la consigna. Sorteamos a uno y se gana un kilo de helado de Cadore. Por ejemplo, cuando hablamos de participación de la consigna, por ejemplo, Félix, ¿con qué participó el público? Por ejemplo, tenemos a Mechi Sarrabairouse. ¿Sarrabairus? ¿Mecha Sarrabairus? Sí. ¿En serio? ¿Se llama así? ¿O es el... Mecha Sarrabairus es la hija de Susana Jiménez? Sí, bueno, yo también tengo un amigo que se llama Juan Pablo Sarrabairus. ¿Y es hermano? No. Bueno. ¿Sos algo de Juan Pablo, Mechi? Contanos. ¿No nos contás, Mechi? ¿Mechi? Claro, es que te explico una cosa. Nuestros oyentes están acá. Entonces, son oyentes. Esa es la diferencia entre un oyente y un oyente parlante. Igual, claro. Perdón, explíquemelo a la gente por qué hay tanto silencio. Claro. Por tantos silencios corridos. Estamos comiendo helado. Estamos comiendo el helado de mantecol, finalmente. Así que vale hoy mantecol. Hoy va a valer mantecol. ¿Le gusta Simonetti al final? ¿Le gustó? Sí, sí. ¿Cómo te puso la tapita, papi? Me alegro. ¿Cómo te pusieron la tapita, Entonces, tome helado de Celta, ¿sabes qué, pobre pibe? Es para darle un gusto, ¿viste? Cada tanto. ¿Qué vas a hacer? Encima, oye, el hora doble, come helado de Celta, tiene una vida, pibe. Está para atrás. Una mierda. Está en la D. Bueno, huido. Mecha Sarrabairú, hablábamos de Mecha Sarrabairú. Ha dicho zapatolate amargo. ¿Zapatolate? Sí. Muy bueno. Me encanta que lo cuestiones y después lo celebres. ¿Sí? No, pregunté. Inmediatamente después. Pregunté. ¿Qué? Que era... ¿Zapato qué? Muy bueno. Pregunté qué era y presto me dirigí a aceptarlo, a probarlo. Me quedé con más duda de Mechi si era efectivamente. Tiene una foto con Susana. Ah, pero es un fake, muy lindo, me parece. Bien, Mecha tiene nuez. Señor, ¿tiene nuez? Tiene nuez. Queda anulado el helado de mantecol. El mantecol no tiene nuez. Tiene razón. No seas así, no sé. Tiene razón. Sí, tiene nuez. Ah, perfecto. Bueno, ahí ya salió Darío Gómez. Gracias. Estamos esperando. Los que vienen en tarro, dice Darío, vienen con nueces. A vos, porque estás comiendo, estás arreglado con el pibe que vino de oyente. No, decí la verdad. Qué vergüenza. Yo no lo conozco. Es como el mago que dice, ¿vos a mí no me conocés? No. Exacto. No se conocen de ningún lado antes. No lo sé. La verdad que no te conozco. Igual está rico, flaco. Vamos a ver una cosa. A ver, espera. Bueno, ¿qué más? Mantecol es una marca que en realidad es como se llama el postre griego, que es halbala. Y es de maní, no es de nuez. Pero si tiene nuez el mantecol, ¿qué le vamos a hacer? Pablo Vázquez ha dicho, camisa ambayón, la que tiró Simonetti, vale. Y el negro no la atajó. Vale. Eso es lo que pasa, porque viste que el negro está como en diferido. Sí. Igual le mandó... Con la vida. Le quiero decir a Pablo Vázquez que a partir de que Zambayón y se puso el nombre con Z, todo el mundo cree que el gusto de helado Zambayón va con Z. Y entonces puso camisa Zambayón. Y sí, ni camisa ni Zambayón van con Z. Exacto. Igual te lo vamos a contar positivo porque somos así, gente benevolente. Y magnánimo, así soy como el Papa Francisco. Magnánimo. Sí, exacto, no será exacto. Mucho. Exacto. Y humilde, muy, muy humilde. No pareciera. Y Félix también, ¿no? Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí, eso. Soy el mejor. Bien. Sí, Félix. ¿Qué está consumiendo, señora? Semilla de girasol. ¿Alguno más? ¿Alguno más ha participado? Tu vieja, creo. ¿Cómo? ¿Cómo mi vieja? Oiga, es básico. Básico, cumpleaños se da todos los gustos. ¿Cómo dijo? Se da todos los gustos. Vamos a tener que hacer un quilombo porque vamos a tener una chef que pronto nos va a hablar. Necesito, muchachos, ya se paran y le pasan una silla, pobrecita. No tiene ni dónde sentarse. A menos que me quede el sillón presidencial para mí. Para, y no, pero... con Ed pase una silla para allá. Ahí está. Ahí va. Para que ya lo hacemos rápido. Sí, igual. Igual está buenísimo esto. Mira, ni se nota, el oyente ni nota que se está modificando nada, no, moviendo. Pare, no nos apuremos. Félix. Mirá. Hacemos Félix, así. Félix. Este micrófono te lo queda para Bonet. Ese va para Félix. Para Vero. Así es más fácil. Y ahora, prolijamente, separamos y ni se nota que hubo acá algún Félix, tipo de acomodamiento. Félix. Basta hablar de Félix. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Exacto, como lo acabo de explicar al aire, como bueno. Estamos con Vero... ¿Verónica? ¿Cómo preferís que te diga? ¿Verónica? Vero. Ya la voz sensual no va para nada. ¿Qué nos trajiste? ¿Nos trajiste comida? Les traje a los cumpleañeros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Viva, ¡qué buen programa! Unos dulces. Me siento Fernando Bravo. Catherine exclusiva. Yo te agradezco, Veroniquita, sos divina. Pero vos no sos una piba divina. La verdad es que tuviste un gesto encomiable. ¿Los que cumpleañeros? ¿Cuándo cumpliste? Ah, perdoná. Y para Fede. ¿Cuándo cumpliste años vos? Ah, ¿yo? Él. El 18 de diciembre, flaco. Ah, bueno, ya pasó. Dámelo. Navidad, claro. Ahí está. Sí, te toco. Toma, te puedo dar uno si querés por anticipado. Va, porque sos joven. Sí. Gracias. Vero es la responsable. ¿Alguno quiere, jóvenes, ahora que no pueden hablar? pueden comer, si quieren. Vero, Darío Góngora, Darío quiere... sí, a través del vidrio. Bueno, perfecto. Hoy es una fiesta, es un programa en vivo. Me siento, ¿sabes qué programa que hace Mauro Viale los domingos? En donde se va a recorrer lugares donde pasó el crimen de Ángeles, ¿viste? Es muy lindo, es un programón, la verdad se lo recomiendo a todos para ver en familia. Java Tonka. ¿Así se llama? Te puedo corregir. Abba. Abba Tonka. Abba Tonka, perfecto. Abba Tonka, pero lleva H, por eso dije que Abba Tonka. Abba Tonka, Catering Boutique. Esa, Vero es una de las responsables de Abba Tonka Catering Boutique. Contanos antes que nada qué es este concepto de Catering Boutique. Perfecto. Bueno, primero quiero contar que no soy la única, tengo una socia que se llama Julieta, repito, y... es un proyecto que empezó ella y después me uní yo, somos amigas. Ajá. Y bueno, Abba Tonka es una especia que es originaria de América Central y se usa mucho en pastelería. Ah, mira qué bien. Tiene un perfume avainillado y con esa especie se hizo el perfume Eno de Pravia. Que usa la abuela, el famoso que usa la abuela se hizo con Abba Tonka. Con esa esencia. ¿Y a gusto a qué tiene así? Como a vainilla, una cosa así. No se puede usar en exceso porque te intoxica. Mira. Bueno, eso pasa con muchas cosas. Pero tipo la nuez moscada, si le rayas una nuez moscada entera al puré. Y te intoxica bien. Quedás como. Sí. Queda bastante bien. Con el puré, vos le podés rayar nuez moscada al puré hasta quedar de locurita. Si querés, te rayamos mucho, te tengo un puré y probamos. Señores oyentes de trasnoche. Estamos tomando desafíos. Mirá lo que descubrimos, en serio. Yo sabía porque los marineros le daban a eso para cuando estaban ahí y se daban vuelta. Los marineros generalmente son bastante abiertos a todo tipo de, bueno, de introspección. ¿Está de acuerdo? Pero... No tuve el gusto. Pero... Vero Milone, Milone, así, no como Milione, perdón, Vero, que se pronuncia Milione. Uh-huh. Ella lo pronuncia mucho simplemente para separarse de Cecilia, quien no soporta. No, sí, todo bien con Cecilia, no, pero hablamos, no somos nada. No te preocupes, ya hablamos. No, fuera ya nos enteramos. Fuera del aire ya me contaron el temita con Cecilia. Y no te hizo nada la flaca. No, pero es grandota, hay que pelearse. Yo la conozco, bueno, Vero Milione, entonces, es una de las responsables de Tonka que dice que un catering exclusivo en Togar, cócteles, o sea, lo que hacen es catering para eventos, cócteles. Sí, por eso el concepto de boutique es que es reducido para poca gente, no hacemos eventos de 200 personas y vamos a las casas de las personas a cocinar, hacemos cenas con plato principal y fundamentalmente con finger food. ¿Cómo? Finger food. Ah, de un dedo. Claro. Sí. La comida de dedos, se te pone una bandejita y se ve, se ve así, y ve así como, qué rico, comer, me dice. No. Así, ese es el... Sí, es un chiste incluso, no solo malo, sino que además visual, o sea, realmente se disfrutó muy poco en general el oyente en este momento. Está pensando quejando por internet, sí. Me están llegando unos insultos terribles. Los que no se suicidaron. Para la mamá de Simonetti. Basta de meterte con mi vieja, que escucha el programa encima, ¿sabes? Cada vez que ahora te la vas a cruzar un día de estos y vas a tener que decirle, yo sí que hace chiste, pero es que joda. Yo creo que, perdón que me meta, pero la madre de Fede, de como, como casi todas las madres, estarían muy conformes con este tipo de agasajo gastronómico, porque yo, fíjate que en algún sentido no, estoy probando el otro porque había probado solo el de chocolate. Oiga, por favor, puede aguantar de comer. Pero me voy a probar el otro. Voy a aguantar un minuto, estamos... La verdad, flaca, te felicito de sobremanera. ¿Cómo eres flaca? Ella la entrevista ya le dice flaca, es una vergüenza. Igual, ¿no? Igual vos no eras el de cumpleaños, pero bueno, te lo dejamos pasar. Hablábamos... El último, sí, por favor, sáquele la caja. El último. Ya, pero tiene adelante, ¿viste? Como, no sabe cuándo vuelve a morfar. Claro, sí, viene con un hambre. El under, pero ¿sabés de cuándo? El under, total. Sí, todas las madres tendrían que probar este catering, la verdad que... Bueno... Estamos hablando con Vero de Abatonca, pero entonces decía, hacen catering pequeños, digamos, catering para reuniones, cocinas, ¿para cuánta gente? ¿Hasta cuánta gente podemos considerar? Hasta 50 personas hacemos. Ya no es tan pequeño, 50 es un numerito. Sí, es lo que menos hacemos, pero cuando vamos a las casas es de menos, porque una casa que entra en 50 personas en general no hay. Claro. Pero bueno. Pero sí, a fin de año sale evento empresarial. Empresariales sí. Sí, que ahí es donde está la tarasca. No, este fin de año hay que salir. No, nosotros hacemos eventos humorísticos, así que es lo mismo. O sea, bueno. Es el momento de temporada alta, digamos. Sí, exacto. En diciembre, claro, crece. Es verdad. Exactamente. Y eso porque lo hacen ustedes dos, de forma casera. Sí, mirá, todo cocina casera. Fundamentalmente lo que yo quería destacar es que amamos lo que hacemos y cada uno, cuando uno ama lo que hace, las cosas salen en general con amor. Y bueno, y la cocina es un acto de amor, así que sí, totalmente. Como decía San Pedro, decía, lo que está hecho con amor está bien hecho. Muy bien, qué buena reflexión. Qué linda. Pasaré una musiquita. qué linda cita bíblica que nos acaba de tirar. ¿Viste? Porque cada tanto. Sí. Seas pelotudo, no, querés. No, San Pedro, espera. Por favor. ¡Zorro! Espera, no, que no es bíblica, es de un señor que lo hicieron santo. Que era el filósofo. Me estoy equivocando, ¿no? ¿No vivía en la Biblia? Lo que Ahora vas a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar una tanda. Vamos a escuchar un temita. Y después, Vero nos va a contar en exclusiva cómo se hace un catering vegetariano en homenaje al señor Félix Buenaventura, que hoy todo el programa va a girar en torno a él. Después viene una serie de bailarinas que arman las coreografías, que escriben Félix, y después Francisco Urdampilleta, él mismo va a ser el centro de la coreografía y nos va a bailar. Con porra. Sí, con porro. Efectivamente, vamos a una tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Naca Pop, come bien al mejor precio. Naca Pop, come carne de verdad. Naca Pop, 24 horas abierto. Es Naca Pop, Naca Pop, nacional y popular. Tal cual, con Guillermo Favale. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM 990. Pasaría después. Todas las voces. Tirando al aro. todo el básquetbol nacional e internacional con Leo Bercesi y Armando de Gaudencio, todos los domingos de 23 a 0 por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because we know we're gonna be up late. But if you're worried about LCD Sound System sonaba con ese tema que se llama Personal Life. Algo de Your Friends. Ah. Yo la vi esa. Hasta la última temporada vi esa. Friend. Friends. Frenny, no. ¿Cómo me cagaba de risa con ese, el alto, cómo es? Ross. Ross. Ross. El alto ese, ¿cómo es? Sí. Bueno, no, pobre, pobre. Pobre, el negro. No, algunas cosas se quedaron un poco atrás. En la vida. En la vida. Yo vi el otro día con mi sobrino el piloto de Friends y bueno, algunos chistes se quedan ahí como en la gloria. No, pero muy buena banda LCD Sound System, y estaba recomendando la película que es sobre las 48 horas previas al último, alrededor del último recital de James Murphy, que es el que creó la banda. ¿James? James Murphy. No, dale, en serio, boludo. Sí, se llama James Murphy. ¿Por qué voy a...? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El apellido de Murphy. Sí. Mirá que hay apellidos. Tenés Fernández. Sí, y encima es medio gordo. Mirá como linkeo, como si fuera Guillermo Andino. Y hablando de Murphy. Estamos con gracias, gracias. Pero aparte Andino, ¿qué tiene Andino, que ver? Po, ese Andino sigue... linkea, po. Linkea, sí, te hace las conectoras. Andino de hace eso, qué bueno. Conectoras de noticiero, te hace muy bueno, sí, sí, sí. Y ahora vamos con otro tema que tiene que ver también con Murphy. Vamos, estamos hablando con Verónica de Abatonca. Abatonca es una empresa, una pyme, podríamos decir. Una pyme artesanal, una pyme de gente que trabaja con amor. Vamos a diferenciar, no son miles de personas que van a hacen comida industrial y te llevan la pizza con los mozos que le pagan 4,50 y todos con cara de culo y todos cantan feliz cumpleaños, que la pasen en la fiesta y listo. No. Es una empresa que trabaja, que hace un catering con amor, y nos estuvo contando algunas cositas, y ahora le íbamos a pedir que... resulta que nuestro especial compañero de acá del programa, un chico con especial, desde donde se lo mire, tiene una comida también especial, que es él no come ni ingiere animales porque le tiene miedo a los animales. Entonces, por eso es vegetariano. Y, qué buena teoría, ¿no? Es así, tal y cual. Si vos no le temes a la vaca, te la comes. Es así, ¿no? ¿No es cierto? Es, vegano, sos vos, vegano. Vegano. ¿Cómo es, vegano? No. O el acto vegetariano. Ahí está. O sea, consumo de los otros, porque socialmente si no, no tendría amigos. ¿Qué? No diga eso. Nosotros lo queremos y mucho, pese a su... No es tan así. Pese a su chaleco y todas sus cosas, nosotros sí. le tenemos afecto. A los jeans de Bon Jovi, esos que trajo. Sí. Miren, no, yo les explico. Y el paragolpe de Chevy que tiene... No, no diga eso. Para empezar... no podría haber compartido este helado de mantecol con ustedes porque está hecho con crema. Así que ven que los quiero. Mira. Y más ahora que estoy ayunando y mandé toda la torta porque es mi cumpleaños. Pero es así, no consumo... La crema en serio viene de un producto animal. Claro. A ver, ay, vos también. Sí. ¿Dónde cree que venía la crema, no? Crema de leche, ¿de dónde le suena que podría venir? Crema de leche, a ver, piense un rato. De un maíz, no, de un... De un maíz, de sí. Cereal, no. Bueno, perfecto. Catering vegetariano, ¿eh? No vegano, vegetariano, hagamos la diferencia. O sea, no, por favor. Sí, exacto. ¿Cuál es vegano en serio? La diferencia es que son más intrínsecos todavía. No, pero el vegano es como estar dando clases. No, es que hay que explicar porque yo no sé. Hay muchos representantes como oyentes que se deben estar preguntando lo mismo. Sí, ya sé. Gracias, el Negro Bonet, por representar ese sector de la población. De la población de pobreza mental. Viejo, dígalo, a ver, yo presenté a la invitada que iba a contar de un catering. Hace rato y empezaron con la pavada de mecano. Y fue gracioso en los primeros dos minutos y medio, tres. Yo voy a explicar lo que es vegano. Bueno, vegano es que no consume... Vegano es que no consume ningún animal ni derivado de animal. Eso quita todos los lácteos, eso quita los huevos y eso quita la miel. Está bien, ¿y por qué no dijiste eso antes? Uh-huh. La miel tampoco la se miel puede. Tampoco. De abeja, claro. Pero si es un insecto. Claro. Si es un insecto, igual. Animal, yo no puse las reglas de esto, así que yo no me voy a andar haciendo. Me gusta Federico. Bueno. Bueno, bárbaro, che. Vamos a ver, chicos, nos volvemos a concentrar entonces, ¿eh? Y entonces. Vero de Abatonca, vos no te preocupes, yo menciono la marca al oeste. ¿Cómo harías un catering vegetariano? A ver, vamos a ver si le gusta al señor Félix Buenaventura. Le pido que preste atención porque la señorita se esmeró. No te prometo nada. No, bancame no, en esto. No, por supuesto, por favor. No, primero quiero aclarar que al ser tan personalizado el catering, nosotras hablamos con cada cliente. Claro. Y nos adaptamos a sus necesidades. Y siempre está el que te dice, hay algo para vegetarianos. Y está bien, está perfecto. Y entonces sí. Nosotras, sí, tenemos algunos bocados para vegetarianos, como por ejemplo unos crostinis con vegetales grillados, macerados en aceite de oliva. ¿Unos qué? Crostinis. ¿Qué son los crostinis? Los tostados. Tostaditas. Estas, pero que son crostines de crocantes, súper crocantes y finitos. Me encantan. Eso. Qué bueno. ¿Con qué? Con unos vegetales grillados que se grillan en una plancha que no le pones nada de materia grasa, pero después los embebes en aceite de oliva. Ah, mirá qué bueno. Con tomillo y esas cosas que le ponemos nosotros. Después los escurrís y los pones arriba de la tostadita y quedan geniales. Qué bueno, así como un... claro, porque es sí, perfecto. Es vegetariano. Sí, sí, claro. Totalmente. El clásico caprese, mozzarella, caprese, ¿no? Tomate, ¿cómo, cherry asado y albahaca? ¿Cómo resuelve al vegetariano el caprese, no? Resuelve al vegetariano, es así. Tengo ahí empanada, caprese. Caprese. Después hay unos sanguchitos tipo fingers con palta, Filadelfia y rúcula. Ajá. Los mismos vegetales grillados adentro de un mini pan árabe, por ejemplo. Después de calientes tenés un montón de quiche, tartitas. Sí, sí, sí, sí, claro. De cebolla, hay unas de masa filo y hongos. ¿De masa? Masa filo. ¿Qué es masa filo? Es una masa muy finita, que esa no la hacemos nosotros, sino que se compra. Clásica de la cocina armenia y árabe. Ah, claro, como el donde va el kebab, digamos. Esa finita. Esa finita. Y bueno, hacemos todas esas capitas, hacemos una canastita. Perdóname, esas masas son de garbanzos, ¿no? Son casitos. No tienen harina de garbanzos, esa es ¿no? otra cosa. Ah, entiendo. No. Esa es okay. Más fácil. Okay. Me parece un papel. Y se trabaja con manteca clarificada. Que la manteca clarificada es la que se le saca toda la parte de grasa. Sí, ajá. Que la tienen que calentar. Hay que calentarla sin que hierva, se le saca todo lo blanco, eso que se le pone arriba. Ajá. Y vas pintando capa por capa de esa masa y te quedan, después hace el efecto cuando la metes al horno, que ves las capitas y es muy crocante cuando la comes. Ah, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Exactamente. Qué rico. Bueno, hay variedad para vegetarianos. Nosotros nos acomodamos y hacemos, no te digo específicamente... No somos un catering vegetariano, pero sí nos adaptamos a la gente en sus necesidades. Claro, bueno, sí, es que hoy en día... El mismo además... te dice, no sé, soy celíaca, bueno. Claro, celíaco, sí. Es muy común ahora que nos pidan esas cosas. Sí, lógico, claro. Y está muy bien. Y contame, ¿qué es lo más extraño? A ver, ¿tuvieron alguna vez una cosa que les pidieron demasiado? Que ya era como, esta gente me tiene los huevos lisos, ya me están pidiendo que era... Esto sí. No lo como, esto no sé qué. No, cuidado, ¿sabes lo que me pasó? Nos pasó en un evento en una casa, muy paqueta, divina. Ajá. ¿Barrio? Barrio Palermo, una Palermo. Torre. Una torre linda, en Palermo, muy perfecto. Linda. Cerviño, por ahí. Humboldt, por ahí. Humboldt, sí. Sí. Sí. Humboldt en Nicaragua. Cumpleaños de la señora. Estoy nomás. Llena de bocaditos, divino, riquísimo, todo, qué sé yo. Y viene a la cocina alguien, que no me acuerdo si era de la familia, y nos pide un huevo revuelto. ¿Me harían un huevo revuelto? Exactamente. Así. Hola. Sí, no, quieren un huevo revuelto. Bueno, sacar sartén, huevo, heladera de la señora, obviamente. Sí, nosotros claro, nos llevamos obvio. Llevamos más solo lo que hacemos. Claro, lógico. ¿Y qué pasa cuando uno pide? Piden todo. Piden todo. ¡No! No, no pidieron todo, pero siempre el efecto dominó es que... ¡Ay, qué rico mi huevo revuelto! O, ¡ay, no me haces otro, pero también hacele otro! Y... Perdón, ¿qué es el yankee, el de la serie? ¿Por qué no se acerca el micrófono? A ver el si de puede, la serie. Gracias, como si esto era un programa de radio. Como, de, si como la profesional. Sí, porfa, qué vergüenza. El de la serie esta de poner eje, por ejemplo, Friend, es lo que los yankees no comen... El huevo revuelto. Pero sí. Acá no se usa, ¿no? No, acá yo se le usan doy, los desayunos de los hoteles. Ah, pero claro, a mí no me suena mucho. Y pero la gente a veces, ¿vos desayunás huevo revuelto? Alguna vez sí, ¿eh? De hecho, hace poco compramos un maple en casa. Bien. Y ya... Es que el vegetariano y el huevo se llevan muy bien porque... Y aparte llena. ¿Viste? Llena, es rápido, resuelve un montón. Sí, el huevo resuelve un montón. Hacete tostada, huevo revuelto. Sí. Tortilla, no, te pega lo que quieras, además. Sí. Huevo te pega lo que quieras, ¿viste? Vos agarrás, pones dos ladrillos, lo puedes hacer huevo, ¿viste? Y te una pared, una pared. Te la tiro yo, te levantás ahí medio groggy de que estuviste bebiendo la noche anterior, te agarras huevo revuelto... Pan tostado y tomate con sal y aceite de oliva. Y tomate eso, con sal y aceite. Sí, está como... Pero después, tirás unas sí, horas. Totalmente. Sí, totalmente. No, y aparte de que tenés algo más o menos sólido en el estómago y el tomate es antirresaca. El tomate, eso el es tomate una... y el pepino. ese es un datazo que yo no... Antirresaca. Porque, ¿y por qué es antirresaca? Porque tiene linfocitos. ¿Qué? No, porque son así, hay cosas que son buenas. Linfocitos. No, mira, sí, bastante. ¿Qué? ¿Cuál hay? ¿Sabes qué? Porque... ¿Cuál hay? Porque tiene, casi todas las verduras son buenas, porque tiene, todo lo que tenga líquido, todo lo que se haga muy agua, pues la zanahoria es muy buena. Bueno, pero, sí, no, pero nosotros somos 73% agua en las personas. Mirá qué buen dato, mirá qué buen dato. Si sabía, y qué moderno. Sí, lo estoy refrescando. Qué sí, moderno. Por ejemplo, hay 24 variantes de murciélago. Ah, no, ese no la tenía, no, no. 24, ojo, 24. De murciélago, de vampiro, no. ¿Qué entiendes? Y bueno, seguimos con Vera de Abatonca. Y Vero, escúchame, ¿y cómo es el dispositivo? A ver, ¿cómo se preparan ustedes? Ponele. Vamos a hacer una dramatización. A ver, vamos a hacer dramatización. Me gusta eso, me gusta. A ver, yo te llamo por teléfono, sí. Por teléfono y a ver, la señora, llamo por teléfono. A ver, ¿quién quiere hacer de señora? Y... Somos una familia. Vale. Somos una familia. Pero que me hable uno, por favor. Sí, te hablamos todos, te venimos a contratar. Yo soy la madre, ponele. Bueno, no sé, alguno habla del padre y otro del hijo con problemas. Okay, el hijo con problemas es Félix. Claro. No hay discusión. Listo. Osvaldo es tu nombre, mi nombre es Miriam y René le pusimos al nene. ¿Te gusta René? Perfecto. Es nombre de problema. Okay, a ver, hagamos. Sí. Bueno, muy bien. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? ¿Hablo con Abatonca? Sí. ¿Qué nombre tienen, no? Abatonca, ¿de dónde viene? Bueno... No, ya sé, querida, te estoy gastando. Escuché la hora doble, es muy bueno. Muy buen programa. No, te quería consultar, ¿sabes qué? Mi hija, mira, mi hijo René... ¿Mi hija sería yo? Mi hija es un genérico, ¿sabes? Yo le digo mi hija a todos. El otro día fui a ver a la escuela, le dije, mi hija la maestra, y fue... Está bien. La maestra, Miriam, apurate, que estoy en la ducha. Sí, Osvaldo, para un poquito. Mira, este es mi Osvaldo, mi marido. Osvaldo siempre carne. Pero mi hijo René es vegetariano, no... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu trololácteo? ¿Cómo es trololácteo? ¿Cómo es...? Mamá Miriam, ¿cuántas veces crees que te lo diga? Soy ovolacto vegetariano, pero es mucho más complejo. Vos no me entendés, me entiende Madonna, fuck you. Ay, estos adolescentes son, ¿viste? Te puse el speaker así hablamos todos a la vez, nena. Sí, ¿eh? me gusta. ¿Cómo era tu nombre, Abatonca? Mi nombre es Verónica. Verónica, de Abatonca es tu nombre, sí, ¿no? Ah, perfecto, sí. No te preocupes que después pasamos los teléfonos, bueno, y las redes sociales y todo va a estar chiviado. Bueno, no hay problema. Dale, miren que la piba está laburando, bueno, dale. Queremos, somos tres, y vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de René, mi nene de 18. ¿Qué me recomendás para el nene? El nene es eso que me dijo, ¿viste? Trololácteo. Sí, sí. Yo les recomendaría una cena, porque son tres, ¿no? Bueno, pueden comer... No, va a invitar a los amiguitos. ¿Cuántos amiguitos? Bueno. Sí, ¿cuántos amiguitos calculás que vas a traer? Habla, nene. 40, porque soy una persona muy popular. Eso, 40. Entonces somos 43. 43. Claro. Miriam, haz el pedido, haceme el favor. Sí, perdóname. Yo necesitaría algunos datos, como por ejemplo tu número de teléfono, tu mail. ¿Libreta cívica? No, y que si es de día o de noche el cumpleaños. ¿Qué preferís vos, René? ¿Día o noche? Me da igual, soy un emo. Tengo las cortinas cerradas siempre en mi habitación, sí, en toda la casa, porque es mi cumpleaños. Mira, discúlpelo, señorita, pero escucha esto, Marilyn Manson, todas esas cosas. Es medio raro. Sí, miren, yo, hacer el pedido, dale. Yo preferiría mediodía, porque después los amiguitos de él, viste, se quedan y hacen como rituales y danzas y todo, y de noche después a veces Osvaldo se quiere a dormir y no. Está bien, perfecto. Yo soy más de la hora clave. Somos 43 al mediodía. 43 al mediodía. Sí, a ver. ¿Y van a querer con servicio de camarero o prefieren que comprar las cajitas con los fingers adentro y ustedes los sirven? ¿Con los qué? ¿Cómo? Los fingers son los bocados que nosotros hacemos. Así que pueden ser bocados fríos, calientes y dulces. ¿Qué son, un bocadillo de acerga? No, no, los bocados son bocados que se comen de un solo bocado, justamente. Claro. Y pueden ser fríos, calientes y dulces para este evento. Y le hacemos la torta también. ¡Ay, qué tema! ¿No? ¿Frío, caliente o dulce? No, no, son las tres temperaturas, frío, caliente y dulce, que es... A mí me gusta... No, no es la temperatura dulce. ¿Vos qué decís, Osvaldo? A mí me gusta caliente, caliente. ¿Vos qué preferís, René? Hagamos una cosa, ¿por qué no me mandás tu mail y yo te mando la propuesta? Me y está mandando. Señorita, ¿no se la quiere llevar una semanita? Qué falta de respeto. Bueno, pero muchísimas gracias. Entonces hace todo tipo de casting. Es muy rico. Todo tipo de casting. No, casting todavía casting. No llegamos. Perdón. Cuando lleguemos te aviso. Catering. Todo tipo de catering. Esto es Abatonka. Es un catering boutique que se especializa en eventos pequeños donde realmente queremos agasajar a nuestros invitados. Está muy bien. ¿Ustedes dos van o tienen camareros? No, tenemos camareros y tenemos un equipo. Qué claro. Bueno. Un staff. Exacto. Nuestro tiro de cocina tiene sus raíces en la gastronomía delicada. Dice, sencilla y casera, respetando las cualidades y calidad de los productos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Calidad y cualidad. La calidad se logra por al ser mínimo, o sea, ser chico, vos lográs que el producto sea siempre igual. Y no es que haces en serie, como decías vos al principio, que va claro, industrial, sí. Claro, no. Te saqué 470 empanadas. Si vos me llamás, yo te hago la torta ahora, para vos no es que la tengo ya hecha. Claro, no es que tenés frisado todo frisado. No, algunas cosas se frisan, pero bueno, no todas. Y bueno, y la calidad, y ¿qué más decía? Cualidades y calidad de los productos. Claro, mantienen las cualidades de los ingredientes. Claro, pues se pierde, ¿no? Cuando uno frisa, está bien dicho, porque para mí frisa es un verbo. Sí, frisar. ¿Sí? Frisa. Sí. Le di para que tenga, guarde y frise. Sí. Me gusta esa frase. Y pierde calidad, ¿no? Sí, en realidad cuando lo recalentás, sí, sobre todo, ¿no? Pero nosotras, de hecho, el freezer lo usamos un montón en algunas cosas que sí, que sirven. Es como el microondas, no cocinamos con el microondas, lo usamos para descongelar. Claro. ¿Entendés? Pero no. Ah, eso es una duda que tengo, mira. ¿Vos qué preferís? ¿Microondas o cocina eléctrica de estas que están ahora? No, yo prefiero cocina a gas que se vea el fuego. Ah, mira. Muy bien. Eso habla de una cocinera. En serio, ¿eh? ¿No? Con todas las letras. Tiene otra cosa. Y tiene otro. Y sos del horno también, sí, ¿no? De la comida con al horno más que frita. Sí. No, nos llevaríamos ese horno pixero que tiene la piedra que te calienta. Son más de la piedra que el molde. Sí. ¿Sabes que nos llevaremos bien con esta piba? Sí, eso yo ya le iba a decir, cuidado donde se mete, porque ya se adivinaba que venía el tono, la pavada, ya el tono, había cierta alivio, cierta lascivia, ¿no? En la frase. Bueno, Verónica de Abatonka, pasamos los datos. A ver, ¿dónde se encuentra con Abatonka? Vos me decías mandar un mail, ¿a dónde? Hola. Sí. @abatonkacatering.com.ar y Abatonka se escribe con H y K. Abatonka. Y nos pueden encontrar en Facebook, así con ese nombre, y si no, la web, y el teléfono es 4543-8918. Todos estos datos en la web, ahora ya la subimos a la, exacto, a la página del programa y a la página nuestra de Facebook, que es horadoble.com, Facebook/horadoble. No se aprende más. Facebook.com/horadoble. Sabes que está un año más grande ahora, está un año mayor. Sí, ahora sé lo que implica. Cagá para comprarme los pañales. San Agustín era. El que decía lo que está hecho con amor está bien hecho. Bueno, entonces no es bíblico. Una hora después, señor. No, es que caí. Pero acá se le atribuyen a Van Gogh, odio internet. Ah, está bien. Quiero hacer un anuncio importante. He sacado, cuando tiramos la tanda, un compromiso. A ver. Un compromiso. La compañera Verónica, a partir de ahora compañera Verónica, se ha comprometido en venir por ahora los lunes, pero vemos qué día le queda bien, pero supongo de los lunes, toda la semana a contarnos la historia de un plato o una comida. Exótica, lo que fuera. Lo que fuera, es así. Lo que quiera, es así, es así. Porque esto ya tenemos una sociedad con Abatonka, que es nuestra gastronomía de cabecera. Bueno, muchísimas gracias por venir y te esperamos entonces ya mañana. Ya la están matando. Te esperamos el lunes entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. A vos, Vero. Vamos a hablar un poquito, ahora separamos y hablamos del concurso. Sí, de qué está diciendo la gente. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Bueno, esto cuando dice siempre. Aire. Es lo que pasa siempre. Le pasa todo el tiempo. Mirá, acá está el Twitter de Abatonka. Estamos de invitados en Hora Doble con Fede Simonetti, dice alguien. Mirá, alguien que nos está escuchando. Bueno, ya no están de invitados, avisarle a que maneja el Twitter. Ya es una buena sociedad comercial. Ah, es verdad. Fundada. ¿Qué está diciendo ropa con helado? Está diciendo la gente. Ropa con helado para llevarse un kilo de helado de Cadore. ¿Qué nos están diciendo los oyentes? Nos están diciendo, por ejemplo... ¿Qué? Pantamelón. Pantamelón, ha dicho Pablo Vázquez. Ah, Pantamelón es muy lindo. Exacto. Muy... Sol Semilla, ha dicho... Buframbuefanda. Me encanta cuando lo tuercen así. Buframbuefanda. Cuando estás pateando la caja de pizza dentro del tacho de basura y decís, ¿esto va a entrar o no? Entra o no. ¿Qué no va a entrar? Dame ahí la caja de banana que entra también. Alejandro Quiroga ha dicho pantamelón. Justo después de está Pablo bien. Vázquez. ¿Qué pasa? Lástima, ¿eh? Porque está bueno. Igual, pero salió después. Yo no sé lástima. Corroborar acá qué es lo que está pasando. Qué macana. Es una pena, ¿eh? A decir que no. Me imagínate si encima concursase. Fede Berry ha dicho crema feria americana. Muy bueno. Muy bueno, Fede. Muy bueno. Mechi Sarrabairouse, la hermana de Juan Pablo. O no, o ¿quién era la otra? ¿Susana? No sé. ¿Quién es? ¿La hija de Susana? ¿En serio? Sí. Crema bomba chantilly. Caroline Tuyas. Muy bueno. Caroline Tuyas. Como le dicen en Corrientes. O como le dicen acá, Caroline Turias. Camisandía. Muy banana bueno. Slip tengo también. De verdad, se ese necesita... me gusta. Ah, ese me gusta. Sí, ahí pasó todo muy extraño. Y Nadia T ha dicho, tira mi suéter. Muy bien. Me perfecto. Gustaron los dos últimos, Feli. ¿En serio? Banana Slip y tira mi... ¿Cómo? Tira mi suéter. Tira mi suéter. Ay. Tira mi suéter. Le manda un saludo de cumpleaños, no me acuerdo. Yo vi a uno que le mandaba un feliz cumpleaños. Alina Pérez. Alina Pérez le manda un feliz cumpleaños. Foto de cumpleañero, pide Juno y todos hablan de cumpleaños. De Feli, que es el único cumpleaños que se ve que importa en este programa. No diga eso. Feliz no cumpleaños, diga. Feli, dice ADN Poliberaza. Y bueno, y acá todo. Acá tenemos, perdón, a Lean Carraza, que no me había aparecido, no sé por qué, que es Lee Montgomery. Lee Montgomery, muy bueno. Muy bueno. Los últimos tres, la verdad. Y Mika Osborne. Claro, me ha dicho. Ahí está. Limón Gómez. En fin, tanda y ya volvemos. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Tráeme agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a Parre de Tigre de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires Provincia. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Transmitiendo en el Día de la Independencia. la hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. ¿Qué pasa? Nada, antes que nada que me está diciendo mi madre que me está escuchando. Desde felicidades, ojalá yo hablara la mitad de las cosas horribles que habla tu hijo de la mía. Es lo primero que quiero decirte a vos, que la, ¿cómo es, tengo feliz, mucho cariño a tu mamá? ¿El nombre de tu vieja cómo es? Elvira Encarnación. Elvira Encarnación. Un beso grande. Elvira Encarnación, que le pusieron, es una mujer muy joven y muy moderna, aunque su nombre no acompaña, ¿no? Elvira Encarnación pinta que es. Sí, no, y tiene una hermana gemela que se llama Carmen Anunciación. Carmen Anunciación. Sí, Anunciación. Sí, familia son, muy católica, ¿eh? Sí, pero no. Mira, salió psicóloga, que es... no es nada, no hay nada católico en no, para la respuesta recién... de los judíos. ¿Qué? ¿Cómo? Cualquier cosa. Te corta la frase. Se hace el boludo y dice, ¿qué? No, que justamente hablando de tu vieja, tu familia, estamos hablando justamente de los hijos que tuvo. Sí. Que de vos y de Celeste. De Félix y de Celeste. Mm. Sí. Y Federico no sé qué estaba ahí. ¿Se inspiraban en programas de televisión para ponerle los nombres a Celeste y a Félix? Sí. ¿Por qué programa de televisión hubo? Hay gato Félix. Celeste siempre Celeste, el gato Félix. Sí, gato pero Félix. Mi hermana es posterior, anterior. Anterior a gato Félix. No. Se lleva muy bien con Andrea del Boca, mi hermana. Mira vos. ¿Viste? Ahí le diste, justo. Mira. ¿A quién, a tu hermana? No. Solo fue ahí. ¿No ves, mamá, por qué tenés que dormir a esta hora? ¿Por qué hago ¿Qué hace despierta? Ay, qué ganas de llamarla por teléfono. Así que tenemos llamada internacional. Mira, a ver, Elvira, si tenés teléfono gratis, nos llamás al 4010-7157. Queremos que lo saludes al aire, por favor, a Félix Buenaventura. Sería un hallazgo. 4010-7157, 4010-7158. 4010-7157, ¿tenés la...? El Skype y todo. Oh, Elvira, prende el Skype, prende el Skype que vas a salir al aire en un ratito. Nomás quiero que el programa de hoy se cierre con... A lo politi. Con mi clave, es que no me dieron la clave, Dari, por eso, sí. Acá, no le dieron ¿Viste cómo funciona la radio? ¿Viste? Ah, no, sabe que no, ahora porque sos de la B. Sí, somos el programa paria. Cerremos. Sí, claramente. Estamos en un horario que no. Que es de tango. Claro, el tango. Sí, le sacamos el horario de tango. Después sí que lo hacemos porque tenemos todavía un tema y todo ahí tiene un tiempito. Mientras, yo quería que me. Yo quería que toque un poco el ukelele. Sí, ¿no? ¿Quieren que toque el ukelele? A ver, ahí afuera. Sí, sí, quieren todos. Quieren que a ver los jóvenes. Vamos, vamos, Félix, vamos. Vamos, eso, eso. Todos quieren que toque el ukelele, Félix. Esto va a ser un momento emotivo, radial. Vamos a tratar de posterizarlo con algún tipo de fotografía. Y en este momento... Más o menos dice... Antes que nada, mi madre dice un eso a Simo, que quiere decir más o menos algo. Sí, un beso. Sí. Un beso a Simonetti. Al negro, qué raro. No, no sé, es una cosa. Yo no sé que te debe haber visto en alguna foto. Eso, eso que sí, lo conoce, claro, ¿eh? Y claro, el negro Bonet es famoso entre ahí toda la gente. A ver... A ver, Que tenía, iba a ver shows a la gorra ahí, al liberarte. Decía, bueno, a ver qué hay acá. Esto tiene algo que ver con este tipo que está acá. Este es bueno. Este es bueno y que está con el videomatch. Con el Bambi. Basta, viejo. El otro, el negrito, no. Qué lástima, no sé, prende mucho. Pero no. Me gusta porque acompaña. Qué fea frase. Qué feo. De una dupla, de un dúo, qué feo. Y el otro acompaña bien. Es buen. ¿Cómo es? Buen partener. Puede dejar de hablar con personajes secundarios, Félix. No, pero. Y bueno, amigos, voy a decir un par de pavadas. Por favor. Raro en vos. Me quiero hacer un tatuaje de un Rolex, pero no me alcanza la plata, así que probablemente me tatúe una imitación. Profundo. Porque, como les digo, es todo una cuestión de contexto, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, con juguito, es como que está muy bien si te acabas de pedir un bife, pero queda muy mal si te acabas de tirar un pedo. Atropellaron a mi abuela, pero fue una desgracia con suerte, porque camino al hospital... Me encontré 50 pesos. Es malo, ¿eh? Malo, malísimo. Maldísimo. Una de las personas más malas que conocí. El otro día estaba teniendo relaciones sexuales con dos chicas a la vez y... Eso, nada, quería decirlo en la radio. Muy bien. Amigos, oiga, ¿qué fue eso? Me gusta. Amigos, sí. Tengo superpoderes. Puedo, con la mente, cambiar la luz de un semáforo. A veces tarda un poco. Porque les digo, como decía mi abuelo, la vida es como una caja de bombones. Casi toda negra y solo está buena cuando aparece whisky. Hace poco sucedió que tuve relaciones sexuales con una muchacha que podría haber sido supermodelo si las supermodelos fuesen enanas, gordas y feas. <¡Qué Dios! risa> Se murieron mis tres hamsters la semana pasada y me siento un poco culpable porque soy un pésimo malabarista. Voy a ir cerrando contándoles que hace poco un amigo estaba en la provincia autónoma del Uruguay cuando un amigo mío tuvo mucha suerte y me salió a decirle: te tengo una envidia sana. Es una tontería decir eso. Te tengo envidia sana. Es como decir, quiero que te mueras, pero de una manera muy saludable. Ojalá que te pise un camión lleno de yogures. Ojalá que te ahogues en agua mineral. Ojalá que te parta un rayo de soja. Y ahora Félix nos está tocando un poco más en el ukelele. Vamos a ver, estamos escuchando a los Striker Brothers. Los Little Joy. Eso, Little Joy, que es parte de los Strokes, con una chica muy linda y muy piola, que se llama, no sé qué, ¿cómo se llama? Binky Shapiro. Esa, Binky Shapiro, que es... Binky Shapiro, que ahora... Binky Shapiro. Binky, estás ahí nomás, me gusta porque estás como que... Estás tan cerca. Estás ahí nomás, como el chabón, viste, cuando decís, ah, mira, en la película decís, ah, se salvó, qué bueno, de golpe, pa, un corchazo, y decís, che, termina, qué lástima, venía también. Está tan cerca. Me quería, sí, pero bueno, viste, hay cosas que no están hechas para hacer, vos fíjate nomás el tonito de ¿qué es eso? ¿Azabache? No, sabe que hablando de madre, mire que yo no lo hago, pero se ve que está escuchando, mi vieja Edith. ¿En serio? Que ay. No. Me dice, ¿cómo te levantaste hoy a las 6? ¿Te tiró de la cama Laura? Ja, ja, je. Ja. Y me pone Edith, mi vieja me pone, se ve que está atenta. Es Zaballón y no Zamballón. Ah. No sé qué quiso decir. Zaballón. Zaballón, pues francés. Es una la palabra, es una persona. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Zaballón y no Zamballón. Sí, sí, sí. Bueno, mándele un beso a mi vieja. Beso enorme a Edith. Mira un que beso no. Enorme. Tu mamá se llama Edith, la mía se llama Judith. Mirá cómo estamos, sí. Sí, y Elvira. Mucho. Y Elvira. Y Elvira. Tienen que juntarse. Sí, tienen que juntarse, jugar a la canasta, urgente, las tres, urgente. Y decir, ¿qué hicimos mal? Sí. ¿Qué hicimos mal? Judith, Edith y Elvira. Y Elvira. Es como, y tu mamá, yo creo que por ahí es por el nombre. Tu mamá también te dice, ¿verdad? Y todas esas cosas. Salud. Y todo, porque para mí que es por el nombre. Es vasca ella. Pobre. ¿Vasca? Es vasca de Echepare. Ah, claro, es verdad, Echepare. Usted lo sabe, Félix. Sí, sí, sí. ¿El apellido es Echepare? Edith Egli Echepare. Pero bueno, hace lo que puede. Egli. Egli. Egli, mirá. ¿Cómo hace lo que puede? Hace lo que puede, pobre. No, no creo que haga chulo. Ella nació. ¿Usted viejo, es producto de lo que también. Pudo ella? Qué poco pudo, ¿eh? Mi viejo también, entre los dos, qué sé yo. Que yo los quiero, ojo, ¿eh? Sí. Qué pésimo ser humano, sí, sí. Que eso es increíble. Bueno, mi el viejo. Ojo al final. Ojo, ¿eh? Para mí. Le... Jani, Jani Dueñas desde Chile, no sé si nos manda saludos o qué, pero siempre postea las cosas y si estás escuchando, Jani, te mandamos un beso enorme, ¿eh? Hacénoslo saber porque hacemos el programa mucho mejor si estás escuchando. Sí. Che, pero hoy hay público, en serio, de extranjero, de todos lados. La sí, actitud, de todos lados. Acá. España, Chile, acá Ollero y La Croce, pues mi sí. Viejo está en Ollero. Ollero y La Croce. 10 claro. Cuadras. Qué, bueno, un beso grande a todos. Qué raro que capten la radio, porque 10 cuadras se escucha bastante heavy, sí, y sí. La interferencia. Y la red de redes igual. En fin, vamos rápido con Ropa con Helado. Ahí está. Señor Buenaventura, ¿qué nos dice los oyentes? A ver. La gente está diciendo cosas. ¿Qué? Para que me acaban de decir feliz cumpleaños por otro lado. Bueno. Disculpame. Hola, acá hay un programa. Hola. Ahí hola. Está. No, se está mandando saludos Gregorio Rosselló. Ahí está. Ah, a los dos, para muy que bien. No te pongas ahí. Gracias, Gregorio, gracias. Bien. Acá estamos entonces. Aquiles ha dicho corbatas al whisky. Muy bien, perfecto. Aquiles. Está bien. Larga la falopa. Bien, dale. ¿Qué más? Todo claro, sí, corbatas. Terrible, pero bueno, ahí está, me encantó. Ocurrente. Y yo no sé si me perdí alguno más. Digamos, vos podés chequear. Yo puedo chequear. Aquiles también dice corbatas al whisky. Lo dice dos veces corbatas al sí, whisky. Convencido, me gusta porque. Tira mi suéter, lo dijo. Bueno, y faltan los telefónicos. Había telefónicos de Pablo de Aedo, que había un montón ahí. Y pierde los papelitos. ¿Cómo anda, Pablito? No, acá lo tengo, acá lo tengo. Ah, ¿qué nos dice Pablo de Aedo? Estoy asustando, pero para que te... Pablo ha dicho Coconauti, Montgomelón, Strapera. Y acá empieza a irse lo perdemos por un rato. Dice Camisorio, no por Oreo. Y Pistas... Camisorio. Y Pistastic. No, sí. Hay un límite. Déjelo. Y el último, ¿cómo no se meta? Usted viene un día a la semana y encima se pone a bardear a los oyentes. Escuchame una cosa, volvete ahí. ¿Cómo? Escuchame, salta. No, bueno. Chon Banana. Chon Banana, muy eso lindo. Sí, eso sí. Muy lindo. Dale. No dice cosas. Hay foto del cumpleañero Fede Simonetti en bolas, porfa. ¿Cómo? No me la voy a sacar. Está muy la gente de Jabatonca. Abatonca, perdón, no voy a decir más. Jabatonca, perdón. Fue la primera vez que lo dije mal y después se me pegó. Abatonca. Con H, B larga y K. Sí. Muy bien. Abatonca. Nos dice que está muy contenta. Y dice, ay, ahora somos columnistas. Buenísimo, ay. Buenísimo. Foto hot y foto muy sexy la de Vero, nuestra cocinera, en el avatar de Twitter. Ya lo vieron, es como, tiene una toma como desde abajo. Como acá despertó. Se sonroja, no la haga sonroja. Sí. Gregor Rosselló, bueno, manda saludos para Fede, que también cumplió hace poquito. La rompe la hora doble, dice. Eso es importante, si la rompe la hora doble. Es chivo para nosotros, Félix, tenés que leerlo también. Sí, dije... Sí, dijiste saludos, se comunicó, creo que yo. No, la gente se expresa. Pero le mandé, perdón, me emociono y respondo antes. ¡Cállate! Bueno, Espléndida M990 es la radio por la que está sonando la hora doble. Nos pueden escuchar todos los días de lunes a jueves, o sea, casi todos menos tres, a las de 12 de la noche, de 12 a 2 a.m. Nos pueden escuchar también por internet, para quienes quieran escucharnos en otro momento, porque dicen, yo trabajo hasta muy tarde, pero me gustaría escucharlos en otro momento, lo pueden hacer en el www.lahoradoble.com.ar. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, lo pueden hacer en el Facebook, facebook.com/horadoble, y en los teléfonos, que son 4010-7157, 4010-7158. Vamos hasta las 2, la consigna de hoy es ropa con helado. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del doctor Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabau Gabau puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Vuelve ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Presidencia de la Nación. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM 990. Todas las voces. De espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Producción de La Hora Doble no escatima en gastos y tenemos en comunicación especial en directo vía coaxil desde Sevilla en esta oportunidad, sí, a la señora madre de Félix Buenaventura. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Elvira, ¿cómo andás vos? Bien, con muchísimo calor, muchísimo, muchísimo. Bueno, acá hace un frío de cagarse, ¿sabes? Me imagino. Y escúchame... ¿Cómo están celebrando el cumple? Bueno. Yo muy bien. Arranqué con laburando más. La verdad que no me gusta laburar en mi cumpleaños, por eso nací un feriado. Y sin embargo, acá ves como Simonetti no me deja pasar ni una. Pero es feriado allí, ¿no? Sí, más, pero yo tengo el pan. Viste que labura de la pavada, de esa cosa que hace siempre. Sí. Encima, ¿cuándo nos juntamos en Madrid otra vez? Esa, los tres. Sí, estábamos discutiendo para ver la secuela del Hobbit, que también la pasamos cuando estábamos ahí, ¿te acordás? Ah, sí. No sé, estábamos discutiendo con Simonetti a ver si vamos para ahí, cuándo vamos para ahí, para Madrid, no sé cómo, pero está todo ahí. Perdón, no, como me dejan ahora fue. Ah, estamos con Fernando con él, saludale a Elvira, Fernando. Hola, Elvirita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Él es amigo de Tommy, para que te des una idea. De Tommy Pozzi. Ah, sí. ¿Tommy está en Buenos Aires? No, ma, pero este lo conoce de cuando Tommy vivía acá. ¿Cómo este lo conoce? No, bueno, perdón, se conocen en el under, antes de que, viste que Tommy le fue bien allá y como que dejó de atender tele y se fue un poco para que no le hinchen la gente que lo mangueaba mucho. ¿Lo conoces a Tommy, Elvira? Sí, él le dice Elvirita. Claro, ¿viste lo que es ese ser humano? Divino. Es un gran actor ahí de España, Tomás Pozzi. Divino, gran artista, amigo, buena gente, lamentablemente, bueno. Pero... lamentablemente que, perdón. No, tiene, que, teatro, sí, pero aparte en televisión, en teatro da clase, tiene este problemita, bueno, ínfimo, pero no. ¿Qué no, problema? ¿Qué problema? Esa inclinación, pero la pelea y ojo que si lo agarras a tiempo se puede... ¡No! Algún tratamiento... Si lo agarras... Elvira, la pregunta es, ¿qué haces despierta a las 5:43 son allá o las 6:43? 5:43. ¿Qué haces despierta? No, 6:43. Ah, 6:43. ¿Seguiste de largo o recién te levantás? No, ¿Qué va a levantar? No, no, no, me desperté a las 5 para saludar a Tete, que es el cumpleaños. ¿Qué? Ah, vamos a contar una cosa. Esto es importante lo que acaba de mencionar Elvira. No. Acá nadie sabe que le dicen Tete. Yo no. Sabía. Ah, el negro sabe, el negro sabe. Perdón. Acaba de salir por un medio nacional popular asociado el nombre Félix Buenaventura con Tete. Sí. ¿Hay, Elvira, hay un origen de ese? Buenaventura, el señor Félix Buenaventura. Decime, Elvira, ¿cuál es el origen del de ese apodo? Claro. De Tete, te cuento. Félix se llamaba igual que su papá, Félix. Había que ponerle un mote para diferenciarlo. Entonces, los primos aquí en España se le llama Tete al mayor de los varones. Y le dicen el Tete. Y a él le decían el Tete. Mira que bien. Y ese es el mayor, sí. El mayor de los varones. De los varones, sí, porque no había otro. No había ningún otro, ¿no? Para elegir. No. No. Es el mejor de mis hijos varones. Sí, sí, eso sin duda, dale. Sin duda, de todos tus hijos varones. Y un beso a Celeste también, que siempre la verdad que se porta bien. ¿Cómo? Vos te dejé. Ma, le dice mal. Sí. Yo debo confesar que yo he escuchado conversaciones telefónicas de Félix Buenaventura con su madre, en donde de golpe atiende el teléfono y dice, pero no, mamá, todas las charlas son, mamá, estoy, mamá. Qué casualidad, me aseguro que tu mamá la llamas igual. A Judith. Se llama igual, ¿verdad? Por supuesto. Mi mamá tiene un nombre tan copado como el tuyo, porque se llama Judith, y la madre acá del negro Gonet se llama Edith. Uh-huh. Estábamos pensando en armar un partido de bridge entre las tres. Vale. Elvira, Judith y Edith. ¿Te parece bien? Vamos con la entrevista a Elvira. Elvira. A ver. Tu hijo, en sus monólogos, uh-huh, habla de consumo de sustancias por parte de su madre. ¿Es verdad o no? ¿De parte de quién? De su madre. Es verdad. ¿Su madre, podemos decir que fuma la hierba prohibida? Verdad. Perfecto. Eso explica muchísimas cosas, Elvira. Gracias, mamá. Bueno, pero no lo quería publicitar. No. Aparte, igual no te negocio vender acá, así que tranqui. Pero te agradezco muchísimo la llamada. Tenemos que seguir con el programa. Un beso grande y pásenlo muy, muy bien. Besote enorme, Elvira. Muchas gracias. Gracias, Elvira, por llamar. Un beso. Que te cuente, para que tú veas. No va a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío. Para que veas lo más peor. Yo llegué de Nueva York a principio del verano. Y quería quedarme en la casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, tú aquí no te quedas. Te llevo con primo Pepe para la casa de mi abuela. Ay, qué dolor. Pobres vacaciones, lo que hizo mi hermano. Que clase de pantalones. Enseguida mi abuela me cayó encima. Para limpiar el patio y pintarle la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella dijo, no, mi hijito, este a trabajar. De verdad que eres vago, no sé por qué te quedas, te me pintas esa barba y te me cortas la menina. Ay, abuela, la barba me la pinto, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena, y ella dijo que ese chavo así parece una nena, y como no me lo corté, espero que me durmiera y me dejó coqui pelado con una jet tijera. ¡Qué vaina, qué chatienda! ¿Qué dirán mis panas cuando me vean? Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera, y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, no cocino porquerías. Aquí se come mierda y arroz con habichuelas. Mi abuela. Mi abuela. Su vecina que tenía una hija que estaba bien buena. Ahora es, me dije yo, y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella iglesia se enteró y me dio un sermón. A esa niña la respeta, yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. ¡Qué vaina! ¡No se puede! ¿Qué dirán mis panas cuando se entere? Otro día por la noche yo quería salir y ella me dijo que no, que estas son horas de dormir. Y así me la pasé en pleno jueves, todo el mundo apareciendo y acostado ya a las 9. Pasaron otros días que no me fastidió porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme, parece que quería, todo lo que me hablaba, nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más en metal, fingí un dolor que me quería matar. A ver si así me hospitalizaban y entonces yo de ahí fácil me escapaba. Pero se me olvidó la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina. Me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela. Mi abuela. Y así mismo un problema que rato yo tenía. Siete a la semana, quiero uno todos los días. Encontré la solución a todos mis problemas. Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Y total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York, yo me puse a pensar que ella no es lo que parece. Ella es bien buena y todo lo que hace es por ponerme en vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio. Y cada vez que yo hubiera querido beber ron, me tenía que recetar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo lo había pasado. Se creía que todo lo había yo gozado. Se atrevió a preguntarme cuando yo volví para allá y yo le dije, mira, como en 30 años más. Yo no sé si mi abuela tenga mucha resistencia. Yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. ¿Cómo le podré pagar? Molotov haciendo una gran versión de mi abuela, que es mi abuela con diéresis de ¿cómo? La de Ganga era, ¿no? ¿Cómo era Ganga? ¿Cómo era el nombre del de no los sé, originales que cantaba mi abuela? No sé qué. Wilfred y la Ganga. Wilfred y la Ganga. Ahí está. Wilfred. Sí, y la Ganga. Y la Ganga. Usted me miró con cara de... Usted se fue del programa, ¿no? Sonó el tema y yo... Se empezó a respirar el techo y... ¿Está cansado? Se levantó a las 5:30. Pero luego dice que me perdonaba y que si quería hacer algo, lo mejor es que venga para el diario aquí a hacer la denuncia. Y aquí estoy, subí, pero me mandaron para abajo. Ah, eso es lo que... Dígame, estoy ensayando un personaje que es con tendencia... al altiplano. Litoraleña, altiplano. ¿Está, no, ¿está bien o no? Litoraleña o altiplano son dos cosas totalmente por ahí, dígame si estoy cercano o no. ¿A qué? No entiendo. No, porque nos tienen ahí encerrados. No hacen dormir de a turno y coser en la noche. Altiplano, entonces, estamos hablando. Yo creo que es más tirante. Yo un poco más o menos. Menos grave. Nos tienen ahí encerrados y van a trabajar. ¿No? Mi familia y otras 8. Miro raro. Medio difícil, ¿no? De altiplano. Sí, de boliviano, suponemos, de altiplano. Yo sí creo que sí, sí. Pasa que... Luis, ¿y qué cosen? Luis Vuitton, las carteras, así como Decha. Sí. Y sí, también Sara también, y después hicimos un montón de Onasai. Onasai. Muy bien. ¿Da o no? Sí. ¿Compongo para usted o no compongo? Hoy lo grabó ya, lo grabó. Lo grabó, está muy bien. Ya lo grabó, ya lo grabó, está muy bien grabado. Sí, sí, sí. Da, da, pues. Sí. No, re bien, me llegó al corazón. Puf, después. De, no, me inundó sí de algo el corazón. Sí, ¿qué capítulo es? Digo, para. Sí, no, esto es una obra del. Ah, de la Sagay. Ah, no, es teatro. Ah, está ensayándola ahora. Perfecto. Mañana tengo. Bueno, puede ser que te hagan ensayar un martes feriado a las 11 de la mañana. ¿Hizo un estudio de campo? No, nunca puso ni la televisión, escuchó a Morales siquiera, no se fue al Bajo Flores, no hizo ninguna cosa que podría hacer, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, se acabó, se terminó. No manden más ropa con helado, es hora de resolverla, ¿eh? Es hora de resolverla, el tema de ropa con helado. Ahí, tenemos algunos últimos, los del estribo, ese es muy nuevo. De buena frase. O sea, la rea los decía. Los del estribo. Sí, ¿tiene alguno? Yo tengo, a ver, un segundito. Crema blusa. Crema me blusa, gusta, muy bueno. Me gusta. Muy bueno, deje de bostezar, por favor. Es una vergüenza. Es un horror lo que está haciendo el programa. Usted que en cualquier momento se pone en culo. Así se empieza, ¿eh? Terrible, bueno. Terrible, porque... Por favor. Por favor. Bien, acá tenemos otros mensajes. Por otro lado, Lean Carranza dice: si Harry Potter fue clave para que yo leyera libros, la hora doble es clave para que empiece a escuchar mucho la radio. Mirá cuando la gente... Mirá cuando sea Lean, sea así una ¿qué? Figura... ¿Cuándo qué? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿No es Lean el que...? Sí, pero bueno. Es lo que vos dijiste. Que... sea una figura de la radio y le haga una entrevista a Liberty, por ejemplo. Por ejemplo. Así, pomposo. Y te pregunte cuáles eran los programas que vos escuchabas. Los referentes. Y él diga: bueno, yo escuchaba la hora doble, ya me mataba, curtíamos todo lo que era la hora doble. Y a Liberty le diga: ¿lo qué? Con su voz. Bueno, en fin, ¿qué dijo ese muchacho además del mensaje? ¿Dijo alguna cosa de ropa? No. No. De ropa no tenemos más nada, ¿verdad? Crema blusa tenemos. Y acá Aquiles, que lo tengo acá al lado, ha dicho: querido, feliz cumpleaños, te tengo menos de un metro, pero te lo quería decir por Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquiles le tocó una tarjeta que dice: destruir al ejército rojo de ser imposible al jugador de la derecha. El... está a un metro y tiene un pullover rojo. Bien, resolvemos. ¿Quién tiene que ganar? Vamos a ver, hacer el concurso. Vamos. A ver. Espera, que se nos traspapelan los papeles. Dame acá todo esto, sí, porque no estás metiendo los últimos que salieron, crema blusa y todo eso. ¿Cómo? Pongamos los últimos, espera. A ver. Ahí están puestos. Es una vergüenza, como te decía. Terrible. Está lanza, no lo puedo todo. Claro, se relaja la ansiosa. Y el único que puede laburar, el que tiene en su cumpleaños, Félix Buenaventura, sí. Laburando en su cumpleaños, esto. ¿Y qué laburo, cosa, ¿Y cuál laburo? Que no me gustaría repetir. Perfecto, Bueno, ¿lo tenés? A ver, ahora estamos. Sí, damos vuelta al bolillero. Estamos. Damos vuelta al bolillero. A ver, dele. Por favor. Okay. Y el ganador. ¿Tres? Hola, ganadora. Por un kilo de helado de Cadore es... No. ¡Mechi Sarrabay! ¡Mechi Sarrabay! ¿Esa? ¿La de Sarrabay Luz? Sí. Mira, ¿cuánto mandó? A mí me ha mandado dos o tres, ¿eh? Sí, no sé. Dos o tres, creo. Sí. Perfecto. Harto de laburar en mi cumpleaños. Bueno, Mechi, nos tenés que mandar un DM, a @loradoble, un mensaje directo, mandanos y decinos tu nombre, que figure en un documento. Ajá. Y después tu número de documento para mostrarle al del heladero de Corrientes 1195 que te va a pedir el documento y vos ahí nomás. Que cerciore, ¿no? Tenés 15 días, ¿eh? No te demores, no te duermas, tenés 15 días para retirar tu helado. ¿Cómo la han pasado nuestros jóvenes amigos oyentes, Guido, que han decidido venir y participar del programa? Yo la verdad la pasé muy bien y... permiso, quiero aprovechar a mandar un saludo a mi familia y amigos que me escucharon. Oh, ¿lo están escuchando? Sí. Uy, una familia. Mira, me estaban diciendo cada 5 minutos, mándame un saludo. Bueno, te mando un saludo. Está bien. Hola. Está bien. Mirá. ¿Y Aquiles quiere comentar alguna cosa? La pasé muy bien, me divertí mucho con los tres. La primera vez que vengo a una radio. Sí, ¿nunca había venido? No, nunca. ¿Qué edades tienes, jóvenes? Porque no les hemos preguntado. 19 años. 19 años. ¿También en el secundario o están en eso? No, lo terminé. Lo terminaron, sí. ¿Qué están siguiendo, che? ¿Qué carrera? Abandoné. Arquitectura. Ojo, estoy estudiando computación e inglés. Está bien, está perfecto. Carrera universitaria. ¿Y vos me dijiste? Yo estoy en arquitectura. Arquitectura. Mira, yo abandoné dos carreras universitarias y no pude recibirme nunca de ninguna. ¿Y yo qué carajo creo? Por mala onda te pasa. ¿Eh? No, le digo por mala onda, me dice. Está bien, perfecto. ¿Sabes por mala onda? No, está todo bien. ¿Vas a volver a San Martín a patas en el culo? ¡No! Animal. Ay, porque tenga 19 años no puede venir acá a mi casa a hacerme canchero. Como dijo la Carolina, nos vamos a agarrar a las trampadas. Sí, ahí está. ¿Ves? Perfecto. Yo quería, si se me permite, una reflexión de Feli, porque faltan minutitos, escaso 2 minutos para que termine su día. ¿Qué? No se quería ver. Su día en el programa. Acaba de comenzar. ¿Cómo? El día. Mi día todavía, claro, mi día me queda un montón. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendes. ¿Está bien? ¿Está bien? Es de programa. Lo que se acaba ese programa, yo sigo cumpliendo años como por 22 horas más. Ah, pues, me avisaste. No, lo que pasa es que vos me querés seguir haciendo laburar porque te acoja antes. ¿Qué? A ver, se nota claramente durante el embarazo los efectos de la madre, ¿no? Como que sacó un chico que... ¿Sabes lo que la gente acá me escribe? Norberto de Ollarvist. Ollarvine. Que me dice, extrañé... Suena mucho un juez eso. Norberto de Ollarvista. Extrañé mucho mi pone, mire lo que pone, a ver, miento Guido, no, me no, pone... No se puede, es inentendible. Extrañé mucho la cortina de Félix en el programa de hoy. Ah, pues hoy me merece, pone Norbert. Merece salir, sí, a ver, aunque no, no salió, no hubo, no, pero... ¿sabes qué? Creo que... Perdón, y Nelson de Carpaití dice, extraño a la... trola de Bani. No, ¿qué? De Bani. Ah, no. Ah, Vanessa Strauch. ¿Cuándo vuelve, Vanessa? Ya vuelve la semana que viene. La semana que viene vuelve. Muy bien, muy bien, muy bien. Les propongo esto. Les propongo que cada uno salude, nos despedimos y todo, y cerramos como corresponde. Este programa corresponde con la hoy. ¿Qué? En el día de Félix, en este Félix Díaz. Es muy lindo eso que acabas de hacer. Gracias. Y creo que es muy novedoso. Deberías dedicarte a todo lo que sea innovación, ya sea comedia o lo demás. Ok, perfecto. Me gusta cuando le sale hablar de corrido. Bien, muchísimas gracias, jóvenes, por haber participado de este programa. Muchísimas gracias a Vero. Vero, que de Abatonca, que va a estar todos los lunes contándonos algo de comida, algún plato, alguna receta, alguna cosita que no se conozca mucho, y ella nos lo va a contar. Catering Boutique, para el que lo quiera buscar en internet, www.abatoncacatering.com.ar. Aba con H y tonca con K. Muchísimas gracias, señor Fernando Brett. No, querido, la verdad que yo estoy agradecido. Bueno. Un programa hermoso. Gracias. Ale Quiroga en la producción, Darío Gongo en la operación técnica. Mi nombre es Federico Simonetti y tengo el agrado de conducir este programa junto al rey. Al la la lulele. Ahí está. Mirá, cómics que leyó. La cortina. Durante su post. Qué linda manera de irse. Qué linda manera. Y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la post adolescencia. Y en la adolescencia también. Y en la preadolescencia y la niñez. La la lulele. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.